De una semana de actividades que vamos a realizar de norte a sur en el estado de Sinaloa. Iniciamos el día de mañana con un conversatorio sobre los océanos, el rumbo de los océanos que queremos. El conversatorio va a estar encabezado por la maestra Dolores Barrientos, quien es la representante del programa de Naciones Unidas en México y Latinoamérica. Ese va a ser en plataforma virtual. Vamos a tener pues una entrega de árboles en catedral. Vamos a estar acompañadas de nuestros amigos que están haciendo un arduo trabajo en el municipio de Culiacán. Vamos a tener de igual manera limpiezas de playas, vamos a estar en Navachiste, pocos saben, pero es un área natural protegida de carácter estatal, y pues vamos a estar haciendo acciones de restauración en esta zona. De igual manera, vamos a trabajar con un grupo indígena durante estos días, donde vamos a estar pues apoyando y fortaleciendo todas las acciones que ellos están realizando a favor de la tortuga marina. Vamos a estar develando un mural conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente que nuestra amiga el día de hoy vamos a iniciar a trabajar. También invitamos a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes que se quieran sumar a la pinta de este mural. Va a estar en el zoológico del Culiacán y vamos a estar a partir de hoy a las 5 de la tarde. De igual manera, vamos a firmar un convenio y el lanzamiento de la convocatoria reciclaje del comité, reciclaje en los comités de los parques alegres de aquí del municipio de Culiacán. Y pues es un concurso pues para darle una disposición final adecuada a los residuos sólidos. Y por último, cerramos las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente con una limpieza masiva en las playas de Mazatlán, en donde estamos invitando a todas las personas que nos quieran acompañar. Va a ser a las 7 de la mañana y vamos a tener diferentes puntos por todo el malecón de Mazatlán y parte de Olas Altas. Vamos a estar, pues, como ya se los comentaba, participando con Fundación Modelo, con colectivos, con organizaciones, con intercamarales, con IAPs, hoteleros, empresarios, etcétera, etcétera. Pues no me queda más que decirles que agradecemos muchísimo que toda la información que ustedes nos puedan ayudar a difundir al respecto, pues nos va a ayudar a que esta sociedad siga siendo muchísimo mejor. Pero no quiero yo ser quien...